llevo poco equipaje y plata para un mes. Llevo poco equipaje y plata para un mes. Después trabajaré duro para poder comer. Yeah. Basta ya de la ciudad, cansé de verdad. Ustedes están muy locos. El sonido del tren se acerca. El sonido del tren. El camino es muy largo. Hay mucho para ver. Yeah, yeah, yeah, yeah, yeah, para ver.